Thank you. Días en pasajeros, eso de caminar, mi nombre es Cocaíno, y la transmisión del señor Acero Pabón en el rentable. Están especificadas, pasión, revise la tarjeta de seguridad. Gracias por su atención. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.